Yo ya cierro mi ciclo. Nada más voy a hacer un libro antes de irme para terminar de explicar sobre todo lo que ayer definí como humanismo mexicano. Estoy pensando cómo llamarle, pero me gustaría más encontrar un nombre que tenga que ver con el fin de ciclo.